10 de la mañana, 4 minutos, señores, de este lunes 10 de noviembre. No puedo creer que falten menos de 2 meses para que termine el año. Y nosotros acá estamos. Créelo, créelo. Una nueva edición, lo creo. Sí, es verdad. Estamos acá en una nueva edición de Desayuno de Campeones, siempre por Radio Nauta, aquí por 106.3, que mañana va a estar de festejo porque está cumpliendo sus 3 años. Nosotros estamos de festejo hoy porque llegamos a Chile a las bodas de plata. Hoy es el programa número 25, señores. Desayuno de Campeones cumple 25 programas, iba a decir años. Ya llegaremos, ¿no? Hoy con un equipo alternativo. Con un equipo alternativo, pero igual no por deficiente. Eso, exactamente. Igual deficiente, señores, porque estamos en el estudio. Quienes hablan, Nico Salazar. Quienes habló recién, el señor Marco Vera, del Chile, para el que lo conoce así. Hoy en la producción, la invitada de lujo y amiga de la casa, señorita Fernanda Balavide, compañera nuestra de la Facu también. El Colo, como siempre, los controles. Y un programa repleto de información. Sí, Fer debe ser el mismo nivel o superior a Nicoletti. Yo me parece que hoy vamos a poner la balanza, ¿no? Nicoletti las bancamos en 24 programas, no las vamos a dejar de lado, pero... No las quiero comparar. Sé que las dos tienen un potencial tremendo. Pero desde acá, coloco las manos al fuego de que esto sale redondo. Seguro, yo las manos las dejé antes de entrar. Como la racha de River. Bueno, si va a salir como la racha de River, prefiero que se queme el programa, entonces. Vamos a recibir un invitado también hoy, si no tengo mal entendido, que es el señor Lucas Solís, compañero y estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, compañero nuestro, digo, de Periodismo Deportivo, donde va a estar hablando de un poco de todo esto nuevo del fútbol, ¿no? La publicidad, el marketing, todo esto que se está dando en el mundo del fútbol, que deja por ahí por momentos de lado el rodar de la pelota. Así es, porque hay una crisis permanente en el fútbol argentino, que es una crisis de modelo, es una crisis institucional, crisis económica, que poco cambia si los dineros se reparten, pero finalmente no llegan a las manos de los que corresponden para hacer buenas transacciones. Entonces estamos hablando una crisis desde el origen, y acá en Desayuno de Campeones presentamos una posible solución, que es el marketing deportivo. Algo que está empezando a tomar fuerza, a elevarse como cada fuego, vez más. Cada vez más acá en el fútbol argentino. Seguro, vamos a estar hablando un montón de deportes como hacemos habitualmente. No vamos a especificar hoy, por ser una excepción, en varias cosas del fútbol, tanto de la fecha que ha sucedido. Vamos a hablar también, como decía Chile, del marketing. Vamos a hablar un poco de la economía que se maneja en el fútbol. Uh-huh. Pero también vamos a hablar de esta ventana de noviembre que comenzó para el rugby de los Pumas. Vamos a estar hablando de todo eso y de un montón de cosas más. Y vamos a hablar de Kango Jumps. Wow, ¿y eso? Quiero que me cuentes en un rato. No lo vamos a adelantar. Seguro. Señores, hoy va a sonar Almendra, que es la banda, la mítica banda creada por el señor Luis Alberto Spinetta, por el Flaco Spinetta, en donde también la compartía con el señor Emilio Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García en batería. Esta banda creada allá por el año, ya te digo, 1967, en el barrio porteño de Belgrano. Una banda hermosa, muy linda música la que hacen estos muchachos. Del Flaco Spinetta no hace falta decir más nada, que es un maestro. Escucharlo. Así que nos metemos en el primer tema de la banda del día, que es Almendra, y el tema se llama Tema de Pototo. Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya soledad, 10:10 de la mañana y pasaba el tema de Almendra, tema de Pototo más específicamente. Y nos metemos en lo que nos gusta hablar, ¿no? En este lunes gris, por llamar de alguna manera, con 22 grados, perdón, mucha humedad, se dicen que se viene la lluvia, pero bueno, disfrutemos de este desayuno que va a estar seguramente muy bueno. Hablemos de fútbol, señores, porque los equipos de La Plata han ganado nuevamente en una fecha particular, digamos, porque hacía rato que no ganaban los dos equipos de La Plata. Un Estudiante que venía algo dolido por el tema de la Copa Gimnasia, que ya había recibido ese golpe semanas atrás. Pero bueno, en esta ocasión han dado dos buenos pasos, ya que Gimnasia le ganó como visitante al Independiente del Mirón, que venía en la pelea. Me parece que a partir de este resultado se aleja un poquito de River y de Lanús, que son quizás los dos grandes animadores del campeonato, más que nada River. Ha ganado 1-0 con gol de Lucas Lich en Avellaneda, un triunfo muy importante, no solamente por los tres puntos, sino más que nada por lo anímico, ya que como decíamos, Gimnasia venía algo cabizbajo. Sí, venía mal Gimnasia, venía de empate, de derrotas consecutivas y que no podía anotar goles. Es un equipo que tiene muy poco gol. Claro. Su gol, incluso el día sábado que le gana Independiente de visita, lo hace un defensa. Lo hace un defensa. Gimnasia no ganaba ahí desde mucho tiempo con otro gol de Lucas Lich, otro golazo de Lucas Lich. Lo importante es que Gimnasia vuelve a sonreír, cosa que no hacía hace mucho tiempo. Hablábamos la semana pasada no solamente de la falta de gol, sino la falta de acompañamiento para con Vegetti. Me parece que ahí está la clave. Me parece que Gimnasia necesita alguien que acompañe a Vegetti. Porque, sí, si bien es un... Decíamos hablando que mal pronto es un toro, porque va, golpea, choca, gana pelotas, aguanta de espalda. Necesita alguien que le dé la pelota limpia. El tema pasa porque Gimnasia vive y convive de la relación de los Fernández. Claro. Y a veces con los Fernández no alcanza. Son intermitentes, decaen en el juego. Y ahí se termina por diluir Gimnasia. No es un equipo espeso, no es un equipo contundente. Y bueno, y le pasaba que siempre perdía y le anotaban goles. Y aparte, cuando llegaba, no aprovechaba sus ocasiones de gol. Tal es así de que, lo dijimos anteriormente, Lucas Lich hace el gol, un golazo para darle el triunfo. Así que vamos a escuchar al protagonista de la jornada, Lucas Lich, que comenta sobre la importantísima victoria de Gimnasia de visita. Con Lucas Lich. Bueno, sensaciones después de 4 partidos sin convertir, 463 minutos sin meter un gol. Ah, contento, creo que veníamos haciendo bien las cosas. Tuvimos 2-3 partidos malos en el campeonato. Hoy se hizo otra vez bien las cosas. Pudimos convertir, aguantamos después lo último, Independiente se venía. Lo pudimos haber liquidado antes, pero nada, sufrimos un poco, pero se volvió a ganar, que era lo importante. ¿Lo pensaron así el partido? ¿Se dio como lo planificaron? Sí, creo que era un partido similar a lo que fue con Racing el fin de semana pasado. Nos quedamos con la mano vacía el fin de semana pasado haciendo bien las cosas. Hoy fue, creo que el mismo partido, por suerte pudimos convertir. Dos golazos tuyos en el 2006 para ganar un partido. Y vos sabés que desde esa fecha que no ganaba Gimnasia, es decir, que con golazos de Lich gana Gimnasia frente a Independiente en esta cancha. Sí, sabía que el último triunfo había sido 1-0 también con gol mío, pero era ganar el gol de quien sea, era ganar sí o sí, lo necesitábamos. Dejame dedicárselo a mi señora, a mis dos nenes, nada, para ello. Gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta ahí la palabra del capitán de Gimnasia y goleador este fin de semana, Lucas Lich. Sí, ahí decía, el periodista le preguntaba, 4 partidos sin convertir, o sea, es un claro número, una clara estadística. Sí, lo que veníamos diciendo. De que Gimnasia no tiene peso ofensivo, le falta hasta generar incluso ocasiones de gol por el tema de los Fernández, y cuando se generan las ocasiones de gol, con Vegetti nos falta. No alcanza. No alcanza, seguro. Alcanza. Hablando de falta de gol y de goles convertidos, ha convertido el señor Cerruti para Estudiantes para la victoria contra Central 1-0. Me acordé mucho del señor Pedro Garay, de nuestro compañero aquí del estudio, porque el otro día dijo, no puede ser que Cerruti sea el tercer cambio, en off lo dijo, no en el aire, que sea el tercer cambio que propone Pellegrini por detrás de Auski, por detrás de Vera, sabiendo de que es un tipo que entra y mete goles. Creo que tiene 10 partidos en Estudiantes, por no recuerdo exacto, pero 10, 12 partidos, y ha hecho 5 o 6 goles. Me parece que habla a las claras de lo que marcaba el señor Pedro Garay, un tipo muy sabedor de fútbol y más que nada de su equipo de Estudiantes. Pero bueno, lo cierto es que Estudiantes ha vuelto el triunfo, ha ganado 1-0 en cancha de Quilmes, en su localía, sí, o sea, contra Rosario Central, y ha ganado bien. Bueno, jugó Cerruti porque Estudiantes planteó un equipo mixto, alternativo. Sí. Venía de jugar el jueves contra River Plate, el partido de vuelta de la cuarto de final de la Copa Sudamericana. Juega entre semana nuevamente ahora. Juega entre semana con River. Entonces juega Cerruti porque es equipo mixto, es un equipo híbrido. Sí. En el titular, Cerruti no es así. Y la discusión nació porque en el partido contra River, Cerruti no juega. Y primero juega Auski, saca Auski, mete a otro jugador. Entonces esa es la discusión. Claro. ¿Qué lugar es para Pellegrino Cerruti? hoy claramente es un equipo alternativo. Hoy es suplente. Hoy marcó el gol el fin de semana. Quizás eso lo ayuda para terminar este campeonato con Estudiantes, agarrando más regularidad y jugando. Ojo, yo no discuto que los titulares tengan que ser Vera y Carrillo, porque además de que se entienden bien, tienen esa mixtura entre experiencia y juventud que hace que la delantera ande bien. Sí, es verdad que falta quizá un poco más de efectividad, pero anda bien. Es una delantera que me parece que me gusta y es una de las más afianzadas del torneo local. Pero Cerruti es un jugador que tiene que estar. Es una delantera tremenda. Es tremenda, sí. El partido letal contra River Plate de visita por la Copa Sudamericana, el desgaste que hacen los dos, sí, el juego. Sí, sí. O sea, sigo insistiendo con que a Carrillo le falta un poquito más de ese hambre. Egoísmo. Ese hambre de gol que tienen los números 9. Sí, de egoísmo y de brutalidad para con el arco rival. Esa quizá que tenía Palermo, o sin ir más lejos con Estudiantes, que tenía Duván Zapata hace un campeonato atrás o dos campeonatos atrás. Me parece que es lo único que le falta a Carrillo, porque aguanta bien la pelota de espaldas, es un pivot increíble, sí, coincide, tiene un buen tamaño, juega bien con la pelota. Me parece que hay que pulir eso y va a ser un gran 9, ¿no? Bueno, pero lo de Estudiantes es catástrofe o es una semilla para el futuro lo que tiene, sí, en el plantel. Habrá que ver y analizar qué decisión va a tomar el nuevo presidente Cerverón con la continuidad o no continuidad de Pellegrino. Pellegrino ya lleva 2 años a cargo de Estudiantes, 2 años, 1 año y medio puede ser. Sí, y yo todavía no entiendo a qué juega. Con un modelo europeo, con una periodización física, con un nuevo preparador físico, y no logró resultados. O sea, la Copa Sudamericana era como el gran objetivo que tenía, porque ya estaba muy lejos del campeonato. Nosotros acá ya lo cortamos hace rato a Estudiantes del campeonato. Y en Copa Argentina le pasó lo mismo. En Copa Argentina le pasó lo mismo, entonces habrá que ver cómo lo toma Estudiantes, si tiene potencial para seguir o es una catástrofe. Pero vamos a escuchar al goleador del partido. Dale. A Cerruti. Sí, con Ezequiel Cerruti. Bueno, ¿para qué está Estudiantes? ¿Se animan en la pelea del campeonato después de este triunfo, el partido pendiente que tienen con River? Sí, mientras tengamos posibilidades, vamos a pelear, vamos a terminar, vamos a tratar de terminar de la mejor manera. Bueno, contame el gol, porque fue un golazo. Sí, creo que fue un error de ellos, dar un paso atrás, me queda a mí y bueno, veo el hueco y trato de colocarlo. No han quedado secuelas por la eliminación de River. Digo, fue de esas derrotas que se valoran, decía Perfumo en el inicio del partido. Sí, porque creo que hicimos un gran partido. Fue una lástima porque la verdad que se hizo mucho sacrificio. Y teníamos que tratar de mantener la intensidad hoy en este partido y creo que lo hicimos. Gracias. No, por favor. He pasado la palabra de Ezequiel El Pocho Cerruti, sí, el goleador del partido, bueno, de Estudiantes, ¿no? Nosotros no creemos lo que dice el periodista de que pueden pelear el campeonato. Nosotros sacamos a Estudiantes de esta ecuación, que es de 2. Para nosotros siempre ha sido de 2, de Lanús y River Plate. Estudiantes hoy tiene 23 puntos y River tiene 32. Y tienen que jugar entre ellos el miércoles. Más allá de que pueda ganar Estudiantes y que se acerquen los números, Estudiantes no tiene... No podemos especular hoy, con un equipo que... Hoy no tiene el juego para mí de encabezar una tabla de torneo, de pelearle el primer y el segundo puesto a Lanús. Y además a falta de 4 fechas, ¿no? Porque se jugó la fecha número 15, está bien, tiene un partido de menos, ¿no? Sí, pero tendría que ganar todo y que River, una catástrofe, exacto, haya un terremoto en Núñez, todo lo mismo se mueva de Boca y yo que sí. Que Teo Gutiérrez le dé ébola, no sé, algo loco. Claro, cosas yo que no fiel pasan. Hincha de Boca... Reconozco de que Boca está así, matemáticamente tenemos chances, lógico que sí, pero no hay que ser hipócritas, ya hace rato estamos fuera del campeonato, y por mérito propio, lógicamente, bueno, y por Boca. Mérito de River, ¿no? Hablemos de Boca o de River, del que más te gusta vos, Chile, de Boca, primero. Boca. Bueno, hablemos de Boca, entonces, que está viviendo un buen momento, el partido que ganó en cancha de Boca. ¿Qué resultado que tuvieron en Paraguay? Me parece que el puntapié inicial fue el partido que Boca gana en Capiatá. Esa clasificación me parece que para Boca fue importante, sí, me recuperó algo del estigma del Boca Copero, e hizo que en cancha de Boca con Cerro Porteño sea muy superior para mi gusto, pero simplemente se quede con la mínima diferencia de 1-0, y en Paraguay se vio a las claras lo que es un equipo y otro, ¿no? Sí, yo le tenía mucha fe a Cerro. Mucha fe a Cerro. Sí. El partido de día me pareció que era que lo respetó mucho a Boca y que la Bombonera es lo que hablamos, se lo comió. Sobre todo a Gamarra en la última jugada que se le cayó el estadio. Que lo metió a Orión y sí. Sí, el estadio se le vino encima y no lo puedo aguantar. Y yo pensaba, bueno, un partido de vuelta, bueno, Cerro lo sale a buscar, se lo come a Boca, capaz que va a ser un partido bueno, no un 5-1. Recordame quiénes son el técnico y el ayudante de Cerro Porteño. No es necesario. No un 5-1, pero una capaz que Boca podía ganar, porque Boca tiene armas para ganar, pero no. Sí, no es el resultado. A Boca le salieron todas las contras que propuso, le salieron bien, porque es verdad que cuando ganaba 1-0 Cerro Porteño lo fue a buscar, consiguió el empate El segundo tiempo comenzó 1-1 y Cerro fue quizá el que tuvo un poco más de iniciativa. Boca ya con ese resultado clasificado, entonces por ahí se dignó a esperar. Y de contra estuvo muy efectivo con un Chávez. La importancia del gol de visita. O sea, con un Chávez letal. Te marca que vos marcando de visita, el equipo local tiene la obligación, sí, es clave, de ir a buscar dos goles. Es clave. Te deja espacio atrás, Boca lo aprovechó y así lo liquidó y le hizo 5 goles. Y el fin de semana... Sí, el fin de semana me parece que se vio otra vez una buena imagen de Boca. Mereció ganar el partido de ayer con Tigre, ganó por 2-0. El quiebre del partido está claramente cuando ingresa Andrés Chávez, sí, la figura de hace ya dos semanas. Y Gigliotti, que bueno, no deja de ser nunca goleador. Si bien sí, hoy me parece, como hablábamos de Cerruti, me parece que hoy está relegado porque el titular es Caleri. Gigliotti viene demostrando que está para jugar en Boca, que está a la altura y que es un jugador que si le dejas un centímetro en el área, puede llegar a convertir. El tema es que Boca no tiene con qué crear. Si no juega Chávez, si no juega Caleri, si no juega... El Burrito Martínez en buen nivel, porque venía jugando mal. Boca no tiene con qué crear. No, Gago es el... Yo creo Gago. Que es el ideal y el que tiene que tomar ahí la batuta y crear el juego de entró, Boca. Entró muy bien Suárez, el chiquito que debutó ayer en Boca con 17 años. Entró muy bien. Por Chapa. Por Chapa fue en salida. Por que Chapita. Tengo una relación de amor y odio gigante con el Chapa, pero bueno, se ha ganado un lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena. Lo cierto es que Boca ha ganado 2-0, sigue lejos del campeonato, pero... Bueno, vamos a escuchar al menos a la figura de Desayuno. Da una buena imagen, sí, por favor. ¿Qué piensa Desayuno de Campeones? A Chávez. Bueno, y hablaban de Chávez, decían, ingresó Chávez y cambió la historia. Gigliotti los goles, Chávez cambió el partido. Bueno, sí, la verdad que muy contento más que nada por el triunfo, porque sabemos que... El campeonato es importante, más allá de lo que habíamos hecho por la Sudamericana. Queríamos dejar firme que venimos bien, venimos en levantada y bueno, por suerte conseguimos un triunfo acá en casa con toda la gente. ¿Vienen en levantada y para qué? ¿Qué piensan ustedes sobre el campeonato? Y terminar con la mayor parte posible con los puntos. Sabemos que está difícil, sabemos que los de arriba se nos fueron por ahí con el triunfo, con la derrota del otro día, pero bueno, te vamos a dar lucha hasta el final y tratar de quedar lo más cerca posible. ¿Mejorando lo futbolístico para llegar a punto en los clásicos en la Sudamericana frente a River? Sí, la verdad que uno, sabiendo ahora que vamos a tener una semifinal importantísima, quiere estar bien, quiere estar al 100% y bueno, por ahí el otro día se me dio la suerte de convertir, de hacer un buen partido y hoy también quería entrar un ratito para ayudar también al equipo. Bueno, tu primer gol, emocionado, te sorprendía el aliento de la gente. ¿Hoy qué pensás? Cancha llena, te ovacionaron. Cuando dieron el equipo, en la formación inicial fuiste el más ovacionado. ¿Ya sos ídolo de Boca? No, uno se siente muy contento por la gente, la verdad que me hace llegar el canillo día a día, de los entrenamientos, de que estoy en mi casa, con mensajes, con todo, y más cuando se viene a la cancha, ¿sabes? Recibir la gente así, la verdad que emociona. ¿Cómo te imaginas el Boca River? Sí, va a ser impresionante, sabemos que bueno, va a ser duro, tenemos tiempo para practicar y tenemos un partido de por medio también que es sazonal y que va a ser importante y bueno, esperemos llegar de la mejor manera. Gracias. No, déjame mandar un saludo a mi mujer, a mi señora, a toda mi familia que está en casa. Y un saludo enorme para mi sobrino que era cumpleaños y quería que le dedique un gol, pero bueno, no pude hacer, pero le mando un saludo grande. Gracias, ahora sí. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Andrés Chávez. ¿Cuándo va a decir? Sí, déjame mandarle un saludo a Desayuno de Campeones. Y todo lo lunes. Pero pasa que le da vergüenza ser tan popular en tan poco tiempo. Imagínate que Brancatelli inocentemente le pregunta, ¿sos ídolo de Boca? Brancatelli, te mando un mensajito, vos no me vas a escuchar nunca, ya lo sé, pero hago mi descargo. Fíjate en Wikipedia, si querés buscar Juan Román Riquelme, buscar Martín Palermo, buscar Guillermo Barros Esqueloto, buscar Patrón Bermúdez. Es el buen momento. Esos son los grandes hilos de es Boca. La para ser hilo de Boca hay que ganar campeonatos, señores. Campeonatos. Partidos gana cualquiera. Chávez te banco a muerte, pero la realidad es que ídolos no, Brancatelli, por el favor. El que sí es ídolo es Gallardo en River Plate. Olvídate. Es ídolo. Hoy con una racha histórica de 31 partidos invictos. Sí, la verdad que algo que no deja de sorprender, en realidad ya dejó de sorprender porque es algo que River evidencia partido tras partido, ¿no? Juega bien, pero para mí la clave de este River es que no te perdona. Ayer un primer tiempo muy bueno de Vélez, en el cual la única forma me parece que de jugarle bien a River de igual a igual es corriendo. Corriendo y mucho, porque River corre bien y corre bien con pelota, esa es la diferencia. Hay equipos que corren bien con pelota y equipos que corren bien sin pelota, o sea que no agarran una. River corre bien con la pelota, mueve bien la pelota, tiene un jugador como Teófilo Gutiérrez, que es un pivot increíble, que juega muy bien de primera. Carlos Sánchez, que anda por todos lados. Rojas, que hoy juega bien. La verdad que River está imparable. Siempre cuando River cierra la fecha, tipo 6, 7 de la tarde, 9 de la tarde, de la noche ya, hay rezos de todo el resto que piden que River pierda. Sí, y que pierda por goleada y que pierda feo. Yo no te voy a mentir, a mí no me interesa que River sea campeón. Las plegarias anoche fueron a medias, porque solamente fue un empate. Lo que decía vos, River lo da vuelta, River los últimos ha empezado perdiendo 8 partidos, creo, en el ocho campeonato. 8 partidos, sí. Los 8 lo dio vuelta. Empató 2 y ganó 6 de los 8 que empezó, o sea, perdiendo. Es un equipo de respuestas anímicas, de respuestas colectivas. Y bueno, para mí hoy va a empezar a mellar el cansancio. No lo sabemos si lo podrá sostener o no. Yo creo que quisiera que River sea campeón de todo, pero que pierda el invicto antes de los 40 partidos. Lo sí, único yo también creo que pierda el invicto. Que salga campeón, que le gane a Boca a la Sudamericana, pero que pierda el invicto. Tiene un momento muy merecido porque River lo buscó a esto que le está sucediendo. Es un equipo que vino de la B, se formó, empezó de a poco con Ramón Díaz, formó un equipo, formó un buen grupo de jugadores, más allá del equipo. Sí, porque si sacó a muchos juveniles, por eso yo creo que puede sostener esta carga física. Si vamos a hablar de nombres propios, hay que ser un poco realistas. Hoy sí, Carlos Sánchez es jugador de selección, pero por mérito propio. Teófilo Gutiérrez y Balanta son jugadores de selección por sus buenos momentos previos. Gallardo no le dio... No hay grandes nombres en River, más que Barovero, más que Teófilo Gutiérrez, más que Balanta, digamos. Es no fácil, hay... Gallardo aumentó el nivel de estos jugadores. Sí. O sea, le sacó un rendimiento individual. Sí, le sacó jugo a cada uno. A los que no podían los otros entrenadores, Gallardo los tomó y pudo. Vamos a escuchar al muñeco Gallardo y analiza la victoria, el empate de River. Marcelo, ¿cómo lo viste el partido? Duro, duro. Creo que hoy... enfrentamos un rival difícil en su cancha, con su gente. Sentimos un poquito el cansancio, el partido del jueves, que fue muy intenso. Así todo, lo bueno es que no se perdió, bueno, pero había un poquito menos de frescura. Es lógico el resultado, está bien, ¿te sentís conforme? Fue parejo el partido. Yo creo que el trámite en general, ninguno de los dos se pudieron sacar ventaja. Fue bastante disputado, duro, no hubo mucha calidad futbolística. Entonces, creo que en definitiva el empate está bastante bien. ¿Qué te genera haber llegado a 31 partidos invictos, que iguala la campaña del 22, del año 22? Nada, estadísticamente es un número, pero la idea era poder sobrepasar este partido, que era muy difícil jugarlo, sobre todo después del partido del jueves, que para nosotros fue muy intenso, muy difícil, fue muy físico. Así todo, creo que dentro de todos los jugadores hicieron un esfuerzo bárbaro hoy contra un equipo que venía mucho más fresco que nosotros en su cancha, así que otro partido más y bueno, ahora recuperar y jugar el miércoles. ¿Lo ves bien para el final? Y vamos a hacer el intento, estamos disputando las dos competencias y tratamos vamos a tratar de llegar al sprint final con nuestras mejores posibilidades. A partir de ahí, después no nos vamos a poder... reprochar nada porque vamos a dejar todo. Gracias. Chao, hasta luego. Me pone mal el momento de River, pero a la vez me pone bien que un equipo argentino demuestre a largo plazo el trabajo que está realizando, como pasó en su momento con el Newell Tata Martino, o por qué no con el Vélez de Gareca, o en aquel plazo largo de Capa en Huracán. Está bueno que un equipo argentino pueda demostrar un buen momento un largo tiempo, ¿no? Gallardo siempre me pareció muy conservador en sus declaraciones, muy medido, sin entrar en este juego mediático que la prensa le tiraba. Y ayer no pudo, no se aguantó. Sale después a charlar con el resto de los medios y irónicamente dice si el partido de Lanús... Gallardo es agrandado, no es porque sea de Boca, pero es un tipo agrandado. Está bien, pero es lo que pienso yo. Y dice, terminó el partido de Lanús, o sea, porque lo de Lanús con Arsenal fue terrible. Después dicen por qué la gente está histérica, por qué la histeria colectiva. Muchachos, ¿cómo no vamos a tener histeria colectiva? Después de lo que pasó. Tipo, el árbitro Merlo da 9 minutos de descuento y justo Lanús hace 2 goles. Hablamos del partido en el cual Lanús le ganó, porque hay que decir que le ganó 3-2 al equipo de Martín Palermo, de Arsenal. Locura. Aparte de una particularidad, comenzó el partido con muchos besos, abrazos, porque de un lado estaba los mellizos Barros Esqueloto, del otro lado estaba Arsenal, que tiene como técnico a Martín Palermo, y en su cuerpo técnico incluye al flaco Schiavi y al pato Abbondanzieri. Comenzó todo muy, sí, todo muy, muy romántico, muy amistoso, y de repente... al final del partido, o sea, la bronca era con un tipo en particular, sí, lo del anuncio, se borraron. Por dos o tres malos fallos, diría yo, por dos o tres. ¿Por qué dos o tres? Dos claros por el tema de la adición. En el tercer gol de Lanús hay manos. Si adicionas tiempo, no puedes adicionar 4 minutos nuevamente o 5 como adicionó. Adicionas 1 o 2, macho, si está todo bien. Y en el tercer gol de Lanús es mano clara de Romero, la para con las dos manos. Bueno, el desenlace de este partido fue que Merlos va a dirigir la próxima fecha en la Liga de Pehuajó. Ya está confirmado. Creo que dirigió ayer. Dirigió, sí. Sí, sí. Y la próxima fecha también le toca. No, así que bueno, y el las tema felicitaciones es que, para Merlo, que se ha ganado un viajecito al interior del país. En 10 días más va a jugar River y Boca, dos partidos claves. Y no hay árbitros que digan que hoy vos decís, bueno, este puede arbitrarlo. Ayer, no tenés árbitro. No, ayer decían no que Silvio Truco, Néstor Pitana, Delfino, Vigliano. y Vigliano son los cuatro candidatos a dirigir el clásico. Vigliano que dirigió, lo descartamos por el penal de Gago. Claro, o sea, bueno, Boca va si le ponen a Vigliano, Pitana, Boca va a llorar y lo van a sacar. A Pitana lo descartamos por lo mismo que pasó en el clásico, que Boca dijo que no por tal cosa y River dijo que no por tal otra. Hacemos así. El truco, falta inexperiencia. El árbitro sin duda para mí va a ser Delfino. Hacemos así. Delfino la ida y yo la vuelta. Perfecto. Dale. Hacemos así. Para mí la ida va a ser en cancha Boca con Delfino. Yo la vuelta. Perfecto. Bueno. Lo cierto, como decíamos, es que no hay árbitro, después de un papelón nuevo en el fútbol argentino, Lanús ha ganado 3-2 y aviva el fuego en la lucha por el campeonato, señores, porque no solamente a River le falta jugar un partido en 3 semanas, sino que a Lanús le restan 45 minutos de un partido con Tigre en el cual estaba ganando 1-0. Sí, si nosotros no siempre candidateamos a Lanús a sí. dar la pelea en el, por el campeonato. Me da un poco de miedo Lanús porque siempre se cae las últimas 2 fechas, pero bueno, esperemos. Justo la 18 juega con Boca, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, Boca da una mano. Aparece el hombre en maletín, Boca de una mano. Vamos a escuchar al autor del gol, la victoria de Lanús. Dale. ¿Podemos hablar con Lautaro Costa? Sí. ¿El sí. gol que más festejaste en tu vida? Uno de los que más festejé, sí, por cómo se dio, la verdad que agónico. Más allá de que haya sido fuera de tiempo, no lo sé. Es una victoria importantísima para seguir peleando y ahora con todo. ¿Se despedían prácticamente del campeonato con este presente de River si perdían? Sí, sabíamos que quedábamos lejos, tenía que jugar Independiente, tiene que jugar Racing y todos los que siguen ahí, así que con un empate quedábamos un poco lejos, así que gracias a Dios llegó muy sobre la hora, creo que con el tiempo pasado el gol y bueno, seguimos peleando. ¿Qué tiempo estaba pasado? ¿Te importa? No, la verdad que ahora no interesa, obviamente estarán enojados, cada uno pelea lo suyo y bueno, nosotros nos vamos contentos por la victoria. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba la palabra de Lautaro Acosta, autor del tercer gol de Lanús. Y obviamente, la pregunta que hace Ángel Arena me parece que es obvia. ¿Te importa si adiciona más? Y no, ¿qué va a decir si ellos ganaron? Me parece que era media hora la respuesta. Pero bueno, ha ganado el equipo de Guillermo Rosa Schelotto. Se mete nuevamente en la lucha por el campeonato y veremos qué pasa de aquí al final de estas últimas 4 fechas. Sí, se va a recuperar la fecha integralmente entre martes y miércoles. River juega el miércoles con el River. River miércoles, sí. Y creo que el martes juega... Juega Lanús, se recupera con Tigre y Independiente su partido con, si no me acuerdo mal, Arsenal. Pues. Señores, escuchamos un nuevo tema de la banda del día que se llama Almendra. Damos por cerrado el tema de la fecha. Y el tema se llama Campos Verdes. Campos Verdes, en mi tierra natal. Llora contigo.

desayuno de campeones es corta la bocha. Si hay deporte, también hay política. ...10:41 de la mañana, señores, seguimos con más Desayuno de Campeones aquí por Radio Nauta. Es el momento de hablar de un tema que... De la crisis. Claro, indirectamente venimos tocando hace rato, pero nunca profundizamos. En la semana me ocurrió una crisis. ¿Viste con la noticia de los dos clics de WhatsApp se convertían en azul? En azul, sí. Entré en crisis, en pánico. Que no puedo mentir más. Es sacarte el parche o... Si lo veo, tengo que contestar sí o sí. No, me puso mal. Déjame hacer un paréntesis chiquito para mandarle un saludo a mis padres que me están escuchando nuevamente luego de un... Mandamos un saludo a la familia. De un tiempo, porque tienen un problema, no nos podían escuchar en vivo, no sé por qué. Escuchaban los programas así grabados, pero en vivo no les dejaban, no sé si el reproductor de su compu no andaba bien o me mentían a mí y me hacían una chicaneada, que no creo. Así que bueno, un saludo fuerte para ellos que están allá en América. Saludos. Señores, hablamos de crisis y de tu crisis con el WhatsApp. Sí, pero la superé. Yo sinceramente soy algo perseguido, así que la verdad que eso no me trajo grandes problemas, la verdad que lo tomé muy bien. La crisis no la pueden superar es el modelo económico de los clubes argentinos. Hablábamos siempre indirectamente, como decíamos, de que el fútbol argentino se ha convertido, el fútbol argentino y el fútbol mundial en realidad, se ha convertido, ha dejado de ser un deporte para pasar a ser un negocio desde hace mucho tiempo, pero hoy por hoy, el sistema cambiario, el problema del cambio de la moneda y demás, perjudica y beneficia a muchos en este tiempo tan susceptible para con los cambios de presente. Sí, hay dificultad cambiaria, por lo cual los precios internacionales en dólares que se manejan, los refuerzos de jerarquía se multiplican al 10. Claro. Además, estás compitiendo con un mercado como el brasilero, que el último tiempo se ha instalado fuertemente en Sudamérica como el principal mercado que gasta mucho dinero, invierte mucho dinero en jugadores. O sea, competís con la dificultad cambiaria y con la potencia Brasil. No, además pasa, por ejemplo, con los grandes jugadores de cada uno de los clubes de acá de Argentina. Digamos, por ejemplo, en su momento, Riquelme en Boca. Ocurría lo siguiente, que el contrato que pedía no era abultado. Digamos, no sé, pongamos cifras ficticias, ¿no? Riquelme pedía ganar por mes $10,000. Está bien, es un precio estipulado, pero... Al ser el cambio de dólar irregular, a que cambia todo el tiempo, el sueldo nunca está definido. Entonces eso para los dirigentes es un problema. Hoy los dirigentes traen jugadores de afuera porque hay muchos jugadores que han venido de Europa. Vienen una temporada, se van, intercambian plata. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque para Europa traer jugadores para acá es muy barato, lo mismo que llevarse. Pero para los dirigentes de los clubes argentinos es algo muy complicado. Ya que la moneda no deja nunca de cambiar, entonces no hay precios fijos nunca. Sí, esto ocurre de traer jugadores así de vuelta, media máquina, porque hay una malversación de los dineros y una desesperación gerencial. O sea, la necesidad de reforzar, siempre constantemente yo tengo que reforzar la plantilla. ¿Con qué? Con lo que venga, con lo que encuentre en el mercado. Y la falta de responsabilidad de los dirigentes sobre ejercicio siguiente. Esto quiere decir de que siempre la nueva dirigencia que asume un cargo es muy irresponsable y siempre toma medidas como yo tengo que ser mejor al anterior. O sea, tengo que superar mi ejercicio siguiente. Si tengo que gastar, capaz que lo voy a gastar y que me chupa un huevo y que la dirigencia que viene va a tener que se haga cargo. Ese quilombo. Me parece que este torneo que estamos viviendo hoy en día, el torneo de transición, da muestras de algo que sin querer estaba apareciendo, pero que los clubes, por una cuestión de competencia misma, no podrían lograr. ¿A qué me refiero? Los clubes en este torneo no invirtieron. Hay muy pocos clubes que trajeron jugadores, que se reforzaron. En casi todos apostaron a lo que ya tenían y apostaron a los jugadores que tienen en la casa. ¿Qué pasa? Los jugadores juegan más distendidos, los entrenadores tienen otro tipo de derechos. ¿Por qué? Porque los dirigentes no exigen nada porque no invirtieron plata, no gastaron plata. ¿Está bien? Me parece que ahí está la clave. Y es hoy por hoy es el torneo en el cual no se ve un fútbol increíble, pero se ven buenos partidos, sí. Se convierten muchos goles, se ve un fútbol distinto al de, sin ir más lejos, el torneo pasado. Que veíamos partidos friccionados, sí. En los cuales no importa ganar, sino lo que importa es no perder. Me parece que ahí está el déficit. Me parece que los equipos tienen que empezar a jugar un poco más extendidos. ¿Cuál es la solución? Que los dirigentes no inviertan tanto. ¿Cómo se hace eso? Así, sin invertir. Pensando en que el peso es peso, el dólar es dólar y nunca jamás vamos a poder igualarlo. Sí, también la crisis tiene un problema de modelo. O sea, Argentina en toda su economía, en toda su materia prima, es un país agroexportador. Argentina y Brasil son los países que más venden jugadores a los medios europeos. De esto hay un libro que se llama Niño Futbolista de Juan Pablo Meneses, que es una crónica letal, que el tipo compra un niño, un pibe, recorre Sudamérica en busca de un chico de 10 a 12 años para comprarlo y venderlo a un representante europeo. Bueno, y ahí en el libro explica todas las triquiñuelas y jugadas que tienen los representantes para convertir a niños de 10 a 12 años en futuras promesas y de repente no llegan. Ha pasado también en los países africanos que van los representantes, buscan a jugadores, les prometen una prueba en, qué sé yo, en el Sevilla de España. Van a la prueba porque está pactado con el entrenador y se llevan un porcentaje de esa representación. Es brutal lo que pasa con los niños, en este caso latinoamericanos y africanos. O sea, las grandes potencias europeas, los grandes mercados, van y desvalijan clubes, desvalijan canteras y no les importa nada. O sea, la Masía, que es la cantera más prestigiosa de los últimos 10 años, que es la del Barcelona, hoy tiene problemas porque cuando hizo las transferencias jugadores, compró jugadores, se pasó filtros. Claro. O sea, no cumplió con los requisitos que hace la FIFA, que hoy son mucho más... Bueno, la FIFA también en esto está metida en este movimiento de jugadores. Entonces pone un restringe, pero además, ahí nomás restringe como... por arriba, sobrando, o sea, sí, no restringe, sí. no va al punto máximo de la crisis. Además están las claras. Que los grandes se iban a la cantera de los clubes sudamericanos. Además están las claras, digo, en la época de que salieron los Riquelme, los Aymar, los Saviola, los jugadores esos que triunfaron en Europa, que algunos volvieron, otros no, siguen allá. En esa época sí iba realmente a Europa el que era bueno, el jugador que realmente tenía condiciones aptas, no que por ahí podía tener un poco más de marketing o menos de marketing o tenía algún contrato con alguna marca y demás. Hoy a Europa viaja cualquiera, los que juegan bien, los que tienen condiciones y los que no también. Hoy Europa es una teoría no solamente por lo deportivo. Antes las transferencias de jugadores de Sudamérica a Europa se daban por cuestiones futbolísticas, netamente sí. Futbolísticas. Los contratos alrededor de eso se generaban luego. Hoy por hoy. Hoy son negociados. Hoy hay jugadores que tienen contrato con Adidas, bueno, perfecto. Adidas te permite jugar en, digamos un ejemplo, en Banfield hasta el año 2010. 2010, bueno, tenemos un contrato con el Getafe, digamos que tiene contrato con Adidas en Europa. Realmente no sé, pero supongamos que sí. O con Valencia, que sí es el que tiene Adidas. Bueno, este jugador en el 2010 se va a ir a jugar a Valencia. Y pero si no importa que no rinda. Tenemos contrato con Adidas, tenemos que venderlo. ¿A cuánta plata? No importa. Lo que tenemos que lograr es que nos quede un rédito a nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? El jugador lo sobrevalúan. El jugador vale 3 millones de dólares. Lo terminan cobrando 7. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la parte de Adidas, porque tiene que pagar la parte del representante, la parte que se queda el jugador y la parte, obviamente, de la transacción que se queda AFA. Sí, me parece que ahí está la teca. Me parece que los jugadores están siendo sobrevalorados, pero no por lo futbolístico, sino por lo extra futbolístico. Sí, hay muchas variables. O sea, hay muchas variables de distintos sentidos también. O sea, variables de diferenciales, de contratos, de moneda. O sea, más allá de que se hayan especificado los contratos. Lo que pasó con Bragarnik, por ejemplo, hablando de contratos, eso es a las claras de lo que es el fútbol argentino principalmente. Y en una miniatura lo que debe ser el fútbol mundial, porque a nivel mundial debe pasar cosas así y mucho más grande también. Sí, mucho más. Y genera conflicto de interés. O sea, Coca hoy con el representante tienen conflicto de interés. O sea, Coca, si se va de Racing, va a necesitar ir a trabajar a otro lugar. Seguro. Y le va a pedir y, bueno, Gabardich le va a decir, bueno, yo te digo allá, pero yo te estoy metiendo en todos los equipos, yo me gano. O sea, genera conflicto de interés y con los propios jugadores. O sea, Gabardich capaz que le dice a Coca, che, yo traje a estos 5 jugadores y necesito que de estos 5, 3 jueguen. Claro. Y esto ocurre, o sea... Bragarnik, quien es el representante de Coca y de muchos de los jugadores, al igual que el Turco Mohamed. El Turco Mohamed, recordemos que también es un hombre representado por Bragarnik. Sin ir más lejos, Villar, el jugador que juega en Racing. Hasta hace 3 fechas juega en Racing, ahora está en Defensa y Justicia por lesión de uno de los jugadores. Lo movieron como lo agarraron así del pelo y dijeron, bueno, vení, vos vas a jugar acá. ¿Qué puede decir el jugador ahí? Nada. Lamentablemente no puede decir nada porque ya está inmerso en una bola de contratos de la cual ya no puede salir. ¿Hasta cuándo? Se venzan. Pero no se vencen nunca. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te ponen cláusulas de que esta marca impone tal cosa, este contrato decía de que iba a ser por 3 años, pero por televisación y por gastos de esto y de lo otro y de no sé qué, hay que agregarle 6 meses más. Y así se forma una pelota de nieve, en realidad de papeles, que no finaliza nunca. ¿Y por qué se firman estos contratos altos? O sea, básicamente hay una desesperación diferencial, lo que decía Salazar muy bien, que es el resultado cortoplacista. Que hoy hay que ganar. Cueste lo que cueste, hay que ganar. Exacto. Tengo que firmar un contrato muy alto, pero eso me va a dar un rédito futbolístico. Lo hago, no importa. No importa si quemo las arcas del club, si estoy gastando de más, lo hago. Los mejores dirigentes apenas pueden equilibrar el resultado hoy con una apuesta juvenil. Y lo que decía muy bien hoy, porque se está jugando hoy mejor, es esta apuesta juvenil y atrevida que tienen los clubes. O sea, los clubes por ahí gastaron menos en el campeonato, apostaron a su cantera. Y quizás ese sea uno de los motivos, no el único, por supuesto, de que hoy se esté desplegando un fútbol, por lo menos a la vista de los que estamos afuera, no sé, más lindo. Mejor, sí, seguro. Más lindo. No sé si mejor o peor, pero es más lindo para, sí. Con equipos más protagonistas. Y quizás es por eso, porque son canteras, hay menos presión, porque no hay descenso. Y bueno, vamos a jugar con lo que tenemos y con lo que bancamos. No me gusta y no vamos a entrar en detalle club por club, porque estaríamos toda la mañana y parte de la tarde. Pero a grandes rasgos, digamos que las cifras, las deudas de los clubes para con AFA son escalofriantes. No solamente con AFA, sino las deudas en general, ¿no? Digamos que la deuda de los clubes ascienden a más de 150 millones de dólares. Perdón, 1.500 millones de dólares. Es una barbaridad. Que solamente el primer año del Fútbol para Todos, que fue allá por el 2009, si mal no recuerdo, 2008, solamente ese año se pudo sanear una deuda, perdón, de casi la mitad, de 600 millones de dólares. Pero luego de eso, no pasó nunca más. Los clubes se siguieron, no solamente siguieron manteniendo la deuda que tenían, sino que se siguieron endeudando. Además, este modelo de vender al diamante bruto, en un momento llega a ser insustentable. Sí, porque además vendés a uno bueno y tenés que traer tres más o menos, claro, para zafar. Sí, traer un par de refuerzos que vienen a menos. Entonces, eso no te indica que es un mercado fuerte. Te indica que es un mercado que está a la debacle. Y vamos a ver si este modelo agroexportador de jugadores mundialmente... ¿hasta cuándo llegará? O sea, porque hoy tenés 19 años, una figura, y viene un grupo empresario y bueno, chao, la vendiste y se te fue. Además, siendo sinceros y no hipócritas, hay que decir que Europa tampoco vive un buen momento económico. Si bien están mejor que nosotros, lógicamente, y la plata o la moneda de ellos, tanto el euro, como aquí en América el dólar, vale mucho más que el dinero nuestro, eso no queda ningún tipo de duda. Me parece que el momento económico que vive Europa tampoco es fácil. Entonces, los contratos que se pagaban antes por jugadores en particular, hoy ya no se pagan. Entonces, eso creo que también es una clave. Los jugadores antes deseaban ir a Europa no solamente por el rédito futbolístico, sino por lo perdón, no solamente por el rédito económico, sino por lo futbolístico. Hoy simplemente quieren ir a Europa por lo económico. Y eso me parece que también afecta en la moral de los jugadores. Sí, es así. Vamos a ver hasta cuándo este modelo, lo reitero, agroexportador de vender... Ese diamante que tenemos, que por ahí ese diamante puede, si lo bancamos dos temporadas, capaz que lo podemos vender al doble de lo que lo vendimos en un momento. Y quizás esa sea una solución de la crisis económica que vive el fútbol argentino. Pero acá en Decino Campeones vamos a deslizar otra posible solución. Seguro. Es un tema que tiene mucha tela por cortar, porque es un tema casi interminable, el cual... debe ser tomado y tocado por un especialista, lo cual nosotros dos no somos. Así que le pedimos a la gente que... Somos especialistas. Si no entendió mucho lo que explicamos, que fue la intención, que entiendan, se instruyan, lean sobre este tema, que la verdad que es muy interesante y tiene mucho para contar. Sí, hicimos esta columna todo el domingo y vos sí. La bardeás de esta manera. No, a mí me encantó. A mí me encantó la columna que acabamos de hacer. Me encantó y me resolvió varias cosas. Pero la realidad es que no somos especialistas. ¿O vos te considerás especialistas? No, para eso no, para otras cosas sí. Señores, si les parece nos metemos en un nuevo tema de la banda del día que se llama Almendra y el tema se llama El Mundo Entre las Manos. Para mí, la la la la. Por más que sea el amo de las cosas, por más que yo te pueda hacer feliz, no sé si de llegar a lo que buscas, porque siempre te has negado para mí. La la la la. Y tú y la rosa, ¿dónde están? Y tú, ¿por qué quieres que marchite tanto tiempo? No ha dado el viento a decirte. Tiempo, no de marchitarlo. Por más que sea el amo de las cosas, por más que yo te pueda hacer feliz, no sé si de llegar a lo que buscas, porque siempre te has negado para mí. La, la, la, la. Y tú y las rosas, ¿dónde están? ¿Por qué quieres que marchite tanto tiempo? He mandado al viento a decirte que da poco tiempo. El mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, Hoy, en Radionauta, a las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Son los minutos que nos separan de las 11 de la mañana, casi la mitad del programa de Desayuno de Campeones, así que es momento de seguir, de poner cuarta, digamos, porque veníamos en tercera, veníamos medio relajados, y darle la bienvenida a Lucas Solís. Habíamos hablado de él al principio del programa, es compañero nuestro de la Facultad de Periodismo Deportivo, y digamos que es especialista en esta parte que veníamos hablando recién de marketing y de todo esto de ventas y extraños contratos de jugadores. Lucas, buen día para vos. Nico, muy buenos días para ustedes. Marco, los saludo. Fer, ahí afuera, un placer estar aquí. Lucas, veníamos hablando del tema de cómo los jugadores y jugadores, representantes, equipos, dirigentes, se mixturan como para formar un contrato y decir, bueno, veamos qué pasa con esto, que no solamente toman la parte futbolística, sino también ingresa la publicidad, ingresa el marketing, diferentes contratos que vos vas a especificar mejor. Sí, hoy venían hablando ustedes de la crisis que hay en el fútbol argentino a nivel económico, y el marketing se presenta como una posible alternativa como para mejorar las finanzas, ¿no?, de las instituciones que hay en nuestro fútbol. Por lo general, en el último tiempo, en el corto plazo, digamos, el club que más ha explotado esta rama ha sido Boca, y de hecho no es casualidad que Boca sea uno de los pocos clubes que tengan los números verdes, ¿no?, por ponerle algún color a las finanzas. Y se presenta como una linda alternativa, pero que también requiere de ingenio y de profesionalización, que son pocos los clubes justamente que tienen un personal profesionalizado, con estudios, con licenciaturas y demás, como para explotar la rama. Como decíamos, Boca fue uno de los primeros, mejor dicho, o el primero que lo ha explotado en mayor cantidad aquí en el fútbol argentino, y ha marcado una línea que ha seguido Racing, Vélez y otras instituciones más. El resto de los clubes pareciera que tomar esta materia a modo de improvisación. Sí. O sea, que le sirve una venta de camiseta, no sé, o le pone una estampita a la camiseta, capaz que venda un poco más. Bueno, hoy viste que los equipos, tanto Independiente como Argentinos, como Racing, tienen la copita que ganaron en su momento de campeón del mundo, para ver si pueden dar un par de más de camisetas. Eso no sé si sirve tanto. O sea, si tiene su a nivel esto. De improvisación, me parece que no. Hay casos, por ejemplo, en Chile, la Universidad Católica, de cual soy hincha, acá en Desayuno de Campeones, esta mesa lo sabe. Sí, y somos hinchas. Saben que yo lo he defendido acá, a rajatabla. Por ejemplo, está jugando Sudamericana y saca una camiseta para la Copa Sudamericana. Lanús hace lo mismo. Hoy Boca, semifinal con River, saca una camiseta para jugar la semifinal con River. ¿Sabe cómo se vendería esa camiseta? Sí. Entonces, esta medida no tiene que ser a través de la improvisación, de que yo le agrego algo a la camiseta, sino, como decía Luca, que tienen que estar acompañadas por profesionales, o sea, gente que especializada en el tema. Boca tiene un museo, o sea, que lo visita todo el día, entra gente, entra guita, y así se maneja. Me parece que sigo en esto de profesionalizar esta área. No, y no solo eso, sino también ponerle acento quizá a las cosas obvias. Página de Facebook, por ejemplo, digamos. Boca hace 2 años, 3 años que tenía, creo que algo así de 2 millones de likes en su página de Facebook. Hoy tiene 5 millones. ¿Por qué? Porque una persona ducha, inteligente, especializada, como decías vos, se dedicó a potenciar el Facebook. ¿Qué hace con el Facebook? Genera gente que vea cosas de Boca, ¿se entiende? Que le interese poder ir al museo, ver fotos del museo, fotos de la cancha, fotos de las nuevas camisetas, de todo por Facebook. ¿Qué hace con eso? Si vendían 3, van a vender 10. Me parece que ahí también está la teca, que en las cosas obvias o cotidianas también encontraré la vuelta para poder potenciar un poco más. Marco hablaba de improvisación y me parece que ahí es la palabra clave, ¿no? El ejemplo que poníamos de Boca, yo no me quiero olvidar tampoco ni de Racing ni de San Lorenzo, que desde, bueno, no es casual, desde la llegada de Marcelo Tinelli ha incrementado demasiado su imagen y ha utilizado, por ejemplo, muy bien cosas que acá es donde explotamos el ingenio, ¿no? O marcamos el ingenio. Por ejemplo, ¿qué puede relacionar a un club de fútbol con el Papa Francisco, por ejemplo. Nada. Claro. Ahí estuvo el ingenio de San Lorenzo como para explotar eso y obtener un poco más de ganancia. Pero volviendo al tema de la planificación, Boca, por ejemplo, es un club que planifica semestralmente. Y en el marketing ingresan un montón de cosas, desde los resultados deportivos, obviamente, como también main sponsors, explotación de diferentes ramas publicitarias, que Boca es uno de los pocos clubes que tiene todas cubiertas y Racing es otro de los que se está acercando. Hablaban de los detalles de las camisetas, por ejemplo, bueno, Racing explota mucho esto. Y yo tuve la posibilidad de hablar con gente del departamento que tiene la academia en ese sector y me comentaban que en el hincha tiene una repercusión positiva incrementar diferentes cosas. Racing, por ejemplo, ayer en el partido ante Banfield estrenó la copita de campeón del mundo. Exacto. Primer campeón del mundo. Y bueno, y ese eslogan, el primer campeón del mundo, es el que quiere explotar la gente de Racing y es con el que siente que atrae, que genera una relación, digamos, claro, con una interacción con el hincha, claro, un feedback con el hincha. Y el hincha acepta esa promoción, se enorgullece en ese caso del logro de ser el primer equipo argentino en salir campeón del mundo y Racing ha explotado bien ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, pensaba, una rama que tendría que aprovechar Racing o que podría aprovechar Racing es la llegada de Diego Milito, una persona muy querida en Italia, por ejemplo, ídolo en el Inter, ídolo en el Genoa. Uno no dice Racing va a vender 1,000,000 de camisetas en Italia, no. Pero quizá hay, no sé, 100 locos fanáticos de Milito, claro, que te compran la camiseta y es 1,000,000 de pesos. Seguro. Más para tus arcas, ¿no? Sí, hoy los ídolos, los líderes deportivos, tienen que tomar un papel más protagonista en esto. O sea, River lo hizo, Teo Gutiérrez te fue a dejar la camiseta de River a la casa. O sea, el jugador no puede estar ajeno a esto. El jugador tiene que ser el principal protagonista y que el club tenga la sapienza y la sabiduría para decir, bueno, este muchacho, este jugador, hoy la está rompiendo, bueno, obliguémoslo, porque está dentro de su contrato. Claro. O sea, yo no estoy haciendo nada raro con esto. No. De que sea lo que hablamos anteriormente, que en el contrato de un jugador no solamente el narrador futbolístico, sino todas estas cosas sea la imagen, que marcan un contrato sea la profesional. Del club, como lo es la historia, como lo es el eslogan del primer campeón del mundo. O sea, el jugador debe tomar un papel más protagonista para ayudar a los clubes. No sé, Verón, hoy en Estudiantes, bueno, presidente. Bueno, potencia a Verón como imagen publicitaria de tu club. Pero aquí la Ciudad de la Plata, por ejemplo, citabas Estudiantes, lo ha aprovechado muy bien. Desde el retorno de Verón como jugador ha reforzado ese tema de identidad. Y ocupó el eslogan ADN Estudiantes. Ese eslogan de Estudiantes, o sea, Verón se presentaba a una candidatura. Yo que soy de afuera de La Plata, 3 años acá, para mí Verón robaba la candidatura. Sí. Pero quizás con ese ADN estudiante marcaba una identidad, un sentido de pertenencia que tiene un jugador emblemático con el club y hoy tiene que potenciar esa figura desde su lugar. Te hago una pregunta, Lucas, por ahí me la vas a poder responder. Hoy un club sin marketing, ¿pueden funcionar de la misma forma? Funcionar puede funcionar. De hecho, hay muchísimos clubes que lo hacen improvisando y que quizás no lo explotan al 100%, ¿no? El marketing es lo más mínimo, por ejemplo, al venderse una camiseta ya entre comillas o tener un sponsor en una camiseta ya es un marketing. Y clubes de primera D tienen sponsors y funcionan, sí, obviamente con contratos a la altura, con contratos según la categoría y un montón de logros deportivos. Está claro que un club que explota de manera más profesional esa rama va a obtener mejores ganancias y a partir de eso, bueno, se aceitan un montón de cuestiones estructurales que ya van más como institución, como el rol de institución que cumple cada uno, ¿no? Me parece que es una rama muy importante, la cual, como decía bien Lucas, hay muchos clubes que no la explotan. Hoy, y es hay necesario un vacío, explotarla. Hoy hay un vacío institucional ahí. Hay una área que no se ha explotado. Bueno, por eso son 3, 4, 5, los podés contar con la mano, como sí decía Lucas, los clubes que hoy explotan bien, no explotan, trabajan bien esta zona dentro de un club. Me parece que está en la picardía de cada uno poder empezar a... A ver, no... Digamos Huracán, citemos Huracán, por ejemplo. No, Huracán hoy tiene que agarrar y hacer el mismo trabajo que hace Boca. ¿Por qué no? Porque todo lleva su tiempo. Pero sí arrancar, me parece que es algo importante que está dentro de cada uno de los contratos que firma cada futbolista. Y en muchos lugares no se trabaja directamente. ¿En Europa se trabaja esto? O sea, ¿hay un modelo que lo haga y que tenga resultados positivos? Sí, está claro. En Europa el marketing ha generado, por ejemplo, en el 2013... si uno toma las seis ligas principales de Europa, del continente, del viejo continente, que son España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y Holanda, o sea, tomando esas seis ligas, se generaron de ingresos solamente de merchandising, es decir, camisetas, bufanda, polera, lo que se les ocurra de los clubes, 615 millones de euros entre todos los clubes. Wow. Una, si uno hace, obviamente, si uno divide, digamos, horizontalmente, todos iguales, cosa que no sucede, no está claro. No, Real Madrid. Claro. Obviamente que de esos 615, por ejemplo, 150 deben ser más o menos del Real Madrid, otros del tantos Barça, del Barcelona. Bayern Munich. Manchester United, Manchester, son esos cuatro son los que llevan la delantera. Barcelona, obviamente. ¿Con el Bayern? Sí, Bayern Múnich, Manchester United y Real Madrid son los tres que más han explotado su marca. Y Barcelona, a través de los resultados deportivos y bueno, de tener un emblema como Lionel Messi, que está, tiene relación con marcas de todo tipo y color. Está en todo el mundo. Te hago un paréntesis. Viajando de Neuquén para acá, me pasó, hará cosa de 5 meses atrás, me pasó de leer un informe que había hecho en una revista, que marcaba la diferencia, hacia marketingamente hablando, ¿no?, entre las marcas. Decía que, por ejemplo, en casi todos los clásicos del mundo, uno tiene Nike y otro tiene Adidas. Claro. Eso, y no, pues, si te pones a hacer cuentas, es la realidad. Hoy pasa con Boca River, pasa con Real Madrid Barcelona, pasa con Inter Milan, pasa con Barcelona Getafe. Hay equipos que por ahí son chicos, pero por cuestiones de marcas y de marketing, hoy por hoy ganan un dinero extra. Eso. Está claro, por ejemplo, 2 millones y medio de euros para un club, una institución como el Almería de nivel anual. Exacto. Es una fortuna, es algo que les hace el presupuesto. O el Rayo Vallecano, por ejemplo, que cuántas veces hemos hablado que deportivamente tienen un presupuesto de 0 euros, o sea, arreglan contratos nomás. Claro, no, Celta de Vigo hoy tiene Adidas, por ejemplo. Por ejemplo, tal cual. Y bueno, a nivel de esa guerra de marcas que hay fortunas, por ejemplo, Manchester United acaba de firmar en este momento, lo viste, la marca de la pipa. No, vamos, para no, sí, no poner nombre. ¿Lo viste la marca de la pipa? Bueno, se le termina el contrato ahora en 2015 y apareció la marca de las tres tirax, el superclásico, la marca de la pipa, a ofrecerle plata al Manchester United. ¿Saben en cuánta plata cerraron anualmente? ¿Cuánto le va a pagar esa marca al Manchester despacito, United? Despacito, despacito. 93 millones de euros. Wow. O sea, Manchester va a pasar a ser tres tiras. O sea, que Manchester va a ser de las tres tiras a partir de 2015, sería. De 2016, la temporada 2015-2016. Si wow. Salvo que aparezca, bueno, un magnate multimillonario. Pero, ¿qué pasó? ¿La pipa levantó el teléfono y ofreció? No. El que levantó el teléfono fue Florentino de Madrid, desde Madrid, muy enojado con sus amigos de las tres tiras, preguntando cómo podía ser de que el Manchester cobrase 93 millones y el Real Madrid solamente 33. Último campeón de Europa. Porque hay una diferencia muy grande. El contrato de Manchester, ya el contrato revolucionario hoy en la actualidad es el de Puma con Arsenal. Uh-huh. También se terminaba el contrato con la pipa, sí, disculpen ahí. Vino el animal, ofreció 40 millones de euros anuales. Una cifra inmensa para un club como el Arsenal, que por ejemplo se ha destacado por vender jugadores. Pero la cifra de ahora al Manchester la duplica enormemente. Bueno, ahí es donde vos tomás la dimensión de lo que es el Manchester United a nivel anual. Sumándolo al Arsenal más lo del Real Madrid, el Manchester aún lo supera. Sí. En Manchester, 20 millones. Manchester United y sobre todo Real Madrid, desde esta nueva estrategia de los galácticos, arrasan a nivel ventas en Asia, que es el gran mercado a explotar a nivel marketing. Todos los clubes, la mayoría de los clubes apuntan a vender a Asia. De hecho, por eso se juegan partidos. Bueno, de hecho, por eso quedaron en la Liga de India. Bueno, por eso juegan a Nagatomo en el Inter. La Liga de India fue creada para llevar a Nagatomo. Vende camisetas en Asia. Nagatomo, claro. Nagatomo no tiene nivel para jugar en el Inter. No. Está ahí por. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de ver los nombres que hay en la Liga de India? Piero, Trezeguet, Nesta. Hay jugadores que estaban retirados. Hay mercados. Que una liga de 3 meses, chicos. Pero tres meses. ¿Cómo un club sudamericano va al mercado asiático? Y bueno, ahí es donde hay que explotar el ingenio, me parece. Takahara fue una idea que tuvo en su momento el presidente de Boca en el 2001, Mauricio Macri era en ese entonces, lo trajo, no funcionó, quizá deportivamente. San Lorenzo lo quiso hacer con dos nigerianos y tampoco le salió. Sí, también San Lorenzo quiso abrir África y no le salió. Una idea también puede llegar a hacer giras, pero para eso tiene que ir todo muy de la mano, ¿no? En Europa lo que está muy aceitado es ese mercado va de la mano con el fútbol. Claro. Digamos, las instituciones y lo que es UEFA, lo que es la globalización de las instituciones. Entienden ese papel y se dan, por ejemplo, no tratan de que no les choque, de que si se tienen que enfrentar en una semifinal Barcelona-Real Madrid estén todos los jugadores. Acá estamos hablando de que en 5 o 10 días vamos a tener una semifinal de Copa Sudamericana entre River y Boca, que puede ser un espectáculo macro gigante que genere ganancias alucinantes. Sí. Y por ejemplo, River no va a contar con 3 jugadores que son los más conocidos, uno de los más conocidos a nivel mundial. Lo saco a Sánchez, pero Teófilo Gutiérrez es la figura de River a nivel mundial y no va a estar. O sea, esos son detalles que en Europa para mí se tienen muy en cuenta a la hora de formar calendarios y a la hora de... Bueno, eso fue por ahí una de las cosas que... Lo primero que dijo Tata Martino cuando asumen como técnico de la selección fue lo primero que dijo. Me gustaría poder sentarme con dirigentes de Conmebol, dirigentes de AFA, dirigentes de quien sea. Sí, organizar. Claro. Organizar un calendario para que... hoy por hoy Tata Martino no cita a Lionel Bagnoni ni a Fernando Gago, jugadores tanto de River como de Boca, para esta gira de dos partidos, por una cuestión de lo que decía Lucas. ¿Qué pasa? ¿Fuenzalía va a Chile? Sí, ¿por qué? Porque a San Pablo le interesa la Copa Sudamericana, sinceramente. Y que pierda. Lo mismo pasa con los de Colombia. San Pablo de Newell's. Claro. Pero aparte es toda una rueda. De otro país, entonces no le interesa que jueguen una Copa Sudamericana. Tata Martino tuvo que, a la fuerza, respetar una medida que nadie propuso. Y simplemente, si lo ejecutás, te lo critican. Me parece que estas medidas, no revolucionarias, porque están aquí cruzando el charco, pero viene acompañada de dirigentes nuevos. San Lorenzo, con Tinelli y Lamens, fue a jugar la semana pasada con el Milan. Y lo que hizo, muy creativamente, y no tan loco, o sea, las redes sociales, y articuló, lo hablamos la semana pasada, sí, articuló el Twitter de San Lorenzo con el Twitter del Milan. Y intercambiaron tweets. Entonces, ahí es una jugada, es una estrategia, una herramienta. Un millón de chinos que no conocían. Inventaron un partido para un montón de cosas. Hoy por hoy, Milan sigue a Kahneman. Claro, pero nunca se imaginó su vida Kahneman eso. Después fueron a cenar todos juntos, se sacaron fotos, las fotos estaban en Twitter. El asiático que seguía al Milan. Exacto. Ahora conoce a San Lorenzo. Tal y sigue cual. A San Lorenzo. Linkea simplemente. Hay 500.000 personas que por ahí no sabían que era. Por y encima dicen, uy, mirá, es el Club del Papa. Claro, wow. Es el Club del Papa. Claro. Bueno, sí, la verdad es impresionante. Pero que si uno se pone a pensar es toda una rueda, ¿no? Porque los clubes, volviendo al principio de todo, los clubes argentinos en guerra financiera, digamos, con un problema interminable a nivel finanzas. Lo mejor que pueden hacer es ganar más dinero. Si pueden ganar más dinero, se van a fortalecer deportivamente. ¿Por qué? Porque no van a tener la necesidad de desprenderse de jugadores estrellas con nada, con edades. Acá Lamela, por ejemplo, que ahora la está rompiendo en Inglaterra, duró... No sé, una temporada. Nicolás Gaitán, un jugadorazo que está en Portugal y piden 30 millones de euros, jugó un año y medio. O sea, hay diferentes ejemplos que podrían marcarse. Bueno, el chico de Estudiantes, que se quieren llevar al Correa, al Mónaco, Joaquín Correa. Joaquín Correa. Claro. Son un montón de ejemplos que demuestran cómo una mala organización a nivel general termina perjudicando a lo que es no solamente una institución, sino un espectáculo en sí. El fútbol argentino en ese sentido termina perdiendo aún deportivamente, además de dinero, solamente por materia, digamos. Otra medida que ejecutó San Lorenzo esta semana fue que los hinchas, o sea, los jugadores emblemáticos, esto que hablábamos de los líderes deportivos, tomaron el teléfono, llamaron a los socios, che, compren un metro cuadrado de la nueva cancha. Claro. Hay diferentes campañas que están llevando a cabo los clubes. La de los metros cuadrados de San Lorenzo para volver a Boedo es una. Aquí en la Ciudad de la Plata, Estudiantes los hizo. La que decías de la gestión anterior lo quiso hacer con el estadio también. Hoy justamente hablábamos de lo que decías vos y decíamos de que quizás este torneo de transición no es de los más importantes que ha ocurrido, pero a nivel futbolístico tiene otra atracción que antes no tenía. ¿Por qué? Porque muchos jugadores se quedaron, los dirigentes no tuvieron que reinvertir. ¿Por qué? Porque es un torneo en el cual no hace falta traer jugadores. Me parece que en muchos aspectos se pierde, como bien decías vos, pero en otros también se gana mucho. Se gana a nivel espectáculo. Claro. Eso me parece que hoy es importante que el hincha vuelva a la cancha con ganas, que el hincha vaya a su club y realmente sienta ganas de ver el partido y no vaya por compromiso, porque bueno, es domingo. Me parece que en ese aspecto está bueno que pase, pero debe ser una materia muy, muy difícil de lograr fusionar estas dos cosas, ¿no? Espectacularidad y marketing. No, y además teniendo en cuenta de que si vos generás que la Liga Argentina sea cada vez más atractiva, sosteniendo figuras, sosteniendo jóvenes que puedan marcar la diferencia, lo van a observar más desde afuera. Y es justamente ahí en donde este mundo capitalizado, entre comillas, por así decirlo, del fútbol, puede obtener su verdadera ganancia, ¿no? Explotando mercados extranjeros. Sí, a mí no me cierra hoy que en la Ciudad de La Plata yo pudiera comprar indumentaria de gimnasia y que Gimnasia no se lleve ningún peso. Bueno, eso sí. A mí no me cierra. Esa es la famosa marca, ¿no? La explotación de la marca. Y a nivel popularidad también está justamente la cantidad de potenciales de clientes. Obviamente no van a ser los mismos clientes que tengan River y Boca a los que tengan Gimnasia, Estudiantes, por una cuestión lógica. Pero hay clubes, son muy pocos los que terminan obteniendo una verdadera ganancia desde eso a través de regalías u otras cosas que lo tienen en el contrato con indumentarias, por ejemplo. Uh-huh. Se tercializa mucho. El único club que lo toma como propio y hace campañas y explota su marca desde adentro, internamente, sin tercializarlo, es Vélez, con un método que se llama licensing, que es nuevo, está más que en un experimento que en otra cosa, por así decirlo, pero que va obteniendo resultados. Se ven cosas novedosas en Vélez a nivel marketing, como diferentes estilos de camiseta, muchos modelos, campañas de socios y etcétera, ¿no? Es una incursión nueva, esto de explotar la marca a partir de uno, pero ¿quién te dice que pueda llegar a ser algo más generador de ingresos todavía? Para ir cerrando, ¿cuál es la tarea de los clubes? ¿Qué tienen que hacer? O sea, primero empezar con alguien que realmente esté capacitado, no un amigo del presidente que sepa de venta, con licencia, claro, con alguien con un estudio, con una técnica realmente profesionalizada. Y segundo, agudizar el ingenio, porque justamente hay que generar potenciales clientes en el marketing y los clubes chicos ahí tienen ese desafío, ¿no? Tienen muchísimo por crecer. Y bueno, ingenio. Me parece que lo principal es tener ingenio, profesionalización y planificación. Ponerse objetivos tangibles y a partir de ahí me parece que van a ir creciendo y obteniendo cada vez más ganancias. La economía, la publicidad, el marketing, temas que rodean al deporte. Hoy solamente nos abocamos al fútbol, porque si hablamos del deporte en general estaríamos días y días hablando. Lucas, cerrá este bloque con ingenio, por favor. ¿Cierro con ingenio? Sí, te lo dijeron, con ingenio. Wow. Lucas Solís, muchas gracias por venir acá a los estudios de Desayuno de Campeones, mejor dicho, a los estudios de Radionauta. Es un placer para nosotros. Y no sé vos, Chile, pero yo me he sacado varias dudas que tenía, así que mi ingenio se ha agudizado un poquitín más. Sí, espectacular. Señores, nos metemos en un nuevo tema de la banda del día, que es Almendra, y el tema se llama Hermano Perro. Que siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha bajo un cielo igual estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Oh. Estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro. Alguna vez un perro como yo que quiso subir el último escalón. ¿Quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Ese día sé que voy a subir a un árbol y allí podré comer y oler por fin. O estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro. Tira, tira, tira, hermano perro. Tira, tira, tira, tira, tira. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira noticias deportivas en Radionauta. Surf. Usuna número uno del mundo. El marplatense Lele Usuna se consagró el pasado fin de semana como campeón del mundo de los World Surfing Games disputados en Punta Rocas, Perú. Se trata del segundo argentino en ganar este mundial organizado por la Asociación Olímpica de Surf, luego de que Santiago Muñoz lo consiguiera en el 2011. Gimnasia artística. Medallas internacionales. En una nueva fecha de la Copa del Mundo que tuvo lugar en Medellín, el equipo argentino de gimnasia artística cosechó dos medallas. Nicolás Córdoba fue oro en barra y Belén Stoffel bronce en viga. Shooting. Campeonas mundiales. En el Mundial de Clase Snape disputado en Carlos Paz, la dupla argentina de María Paula y Mariela Salerno se consagraron campeones. Fueron secundadas por las también argentinas Brenda Coablotti y Victoria Curtade. Fútbol. El choque del año. River pasó de ronda con algunas dificultades, pero con holgura finalmente en la Copa Sudamericana, tras vencer 5-3 en el Global Estudiantes. Y se verá las caras con Boca, que goleó de visitante a Cerro Porteño. En el torneo local, Vélez le puso freno y no pasó del empate, pero sigue puntero solo. Estudiantes y Gimnasia ganaron por la mínima. Ana no duerme. Ana no duerme. FM 106.3, Radionauta. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Mañana en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. Destiempo. El destiempo es el ocio. Llego a destiempo, llego tarde. Habla como de un desequilibrio. Algo que va para atrás. Sí, el destiempo puede ser esa manera de que quizás el tiempo es lo que nos ordena, pero al percibirlo cada uno de manera distinta, se me ocurre entenderlo también con los desencuentros, digamos. Cuando te das cuenta que no llegaste a ser algo. Frío, dolor, descontrol y a veces la posibilidad de no encuentro, que a veces sirve y a veces no sirve. Algo que pasa a destiempo es algo que pasa un poco afuera de la historia. O no pertenezco a mi tiempo y todos me miran como raro. Justamente el tiempo es como algo bastante objetivo y a veces puede tener su cuota de subjetividad y cada uno lo percibe de manera distinta. Ocurren los destiempos, digamos, como desencuentros. O se me ocurre si estoy bailando y no puedo llevar el ritmo, destiempo. El destiempo para mí es una alegría triste. El destiempo, la muerte. Me ocurre con eso, con desencuentros. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. El desayuno de campeones. Seguimos aquí en Desayuno de Campeones y es el momento de hablar, señores, del rugby, porque la ventana de noviembre del rugby se ha abierto y los Pumas han debutado en esta etapa en la cual se espera buenos resultados por parte de los Pumas, no solamente resultados finales, sino resultados en cuanto a juego, como vienen teniendo últimamente los Pumas. Recordemos que en el último Rugby Championship lograron su primer triunfo, algo histórico para el rugby nacional, y hoy en la ventana de noviembre le toca jugar nada más y nada menos que con dos potencias del rugby mundial. Sí, el día sábado jugó y dio un gran paso en falso porque el equipo de los Pumas jugaron un mal partido y fueron ampliamente superados por Escocia. El equipo del entrenador Daniel Orcade, que llegaba impulsado por lo que decía Salazar, por la primera victoria de los Wallabies frente a los Wallabies en el final del Rugby Championship, cayó 41-31 en Marfife Fight. Algo así sería en Escocia. Me gusta hablar en inglés. Sí, comenzando la ventana de noviembre, los Pumas cometieron muchos errores, sobre todo en la primera parte del partido, y el local sacó ventaja de aquello. El capitán Agustín Crevi había señalado en la previa del partido que los escoceses buscarían continuamente el scrum argentino, algo que el equipo de los Pumas había mejorado mucho en el Rugby Championship, destacándose esta faceta del juego, esta área del juego del scrum. Y bueno, fue así. Pero el scrum escocés esta vez lo superó con mucha rudeza. El 15 del Cardo, que es como se le dice al equipo francés, fue muy superior. La crónica del partido, el inicio fue esperanzador porque a los 2 minutos Montero hizo un tackle espectacular y Ortega Decio se encontró con el balón, llevaban 2 minutos de juego y corrió para apoyar el primer try del partido. 5 minutos después llegó el try de Richie Gray, partido empatado y volver a empezar. Un penal de Nico Sánchez dejaba a los Pumas arriba, pero a los 20 minutos cambió el partido porque Imhoff, Juan Imhoff, tarjeta amarilla, los Pumas con uno menos, y ahí Escocia en ese lapso cuando los Pumas tienen un jugador menos, alcanzó a apoyar 3 tries, de lo cual sacó la diferencia del partido, que fue la diferencia máxima y casi final. Después se fueron try a try, un try argentino, un try de Escocia, y a cinco minutos del final el marcador era 41-14. Por lo cual era como, bueno, esta es una paliza y vamos a tener que empezar como todo de nuevo. Sí, fue ahí que salió el poderío de los Pumas, ¿no? Salió la mejor cara, la mejor versión del equipo argentino. Sí, apareció un poco tarde. Ya, seguro, ya no había el partido tiempo, casi consumado, pero bueno, una buena evolución. Ya no había tiempo y llegaron 2 tries de Cubeli para dejar el marcador final. Esto que maquilló un poco el resultado, fue 41-31 final. Fueron 5 los tries que Escocia le marcó a los Pumas. Muchos tries para jugar con una selección de segundo orden europeo. Sí. Escocia hoy no está en su mejor momento, sino que está más abajo de Gales. Sí, debe ser Inglaterra. El sexto, séptimo equipo a nivel OCA, quizá un poquito más. Sí, no, me parece que un poco más. Me parece que los más bajos son, bueno, de estos de los 7 naciones, me parece que el más bajo es Italia, próximo rival que va a enfrentar los Pumas. Escocia es el sábado 11, ¿no? Juega con Italia. Sí, el próximo sábado. Después juega con Francia, mal recuerdo. Pero bueno, la defensa de los Pumas fue el punto flojo para la buena defensa que había mostrado en el Rugby Championship y enfrentando equipos muy superiores, enfrentando a la elite del rugby. El aspecto defensivo y los penales, algo que debe mejorar para la gira, al menos para lo que viene, que es el sábado frente a Italia. Sí, escuchando a Cubo Burcaga en sus declaraciones luego del partido, sinceramente dijo que habían jugado mal, que no tenían un buen partido los Pumas, que no tienen excusas. Y yo mirándolo, yo no tuve la posibilidad de ver el partido, pero sí vi el resumen. Me parece que, además de que no jugaron bien, Argentina no puede afianzarse en sus grandes posiciones. El scrum argentino me parece que es muy bueno y Argentina no logra consolidarse en ese aspecto y por ahí utilizarlo como arma. Me parece que ahí hay una de las claves. Hay un buen pasaje de manos, pero todavía no llegan a ser, a lograr, mejor dicho, lo que quiere Urcada. Me parece que las intenciones están puestas en hacer un buen juego y en hacer un equipo sólido. Pero por ahora son solamente intenciones. Me parece que esto hay que empezar a consolidar. No hay que quedarse con que se logró el triunfo con los Wallabies, como bien decías hoy. Y hay que seguir para adelante. Hay que tomar eso como algo de experiencia y que simplemente sirva para sumar. Y que quede ya, no te digo que en el olvido, pero prácticamente. Que nos olvidemos de eso y que salgan a jugar cada partido como si realmente estuviesen necesitados de victorias. Que es como lo están, necesitados de victorias. A ver, la victoria da confianza. No estoy diciendo que jueguen mal, que sean malos o algo parecido a eso, sino que necesitan un poco más de confianza. Y me parece que los triunfos dan confianza. Para ganar un triunfo hay que ser un poco más sólido. Sí, esta ventana de noviembre era especial porque se venía del triunfo del Rugby Championship. Se venía del quiebre del rugby argentino. Uno esperaba de que, capaz, que esto es rugby. O sea, tenés que jugar y podés perder, lo podés ganar, porque el deporte permite esta incertidumbre antes de entrar a un partido. Pero le habías ganado a los Wallabies, fue el quiebre del rugby. Urcade venía con un nuevo grupo. Para esta ventana de noviembre tuvo a todos los europeos, entonces no era la excusa de que se manejaba antes, de que sí faltan los europeos, no contabas con todo el grupo. Hoy tenía todo el grupo. Me parece que al equipo argentino le faltó paciencia y en el segundo tiempo, también que lo remarcó el Urcade, que fueron muy imprecisos y lo que decía vos, que faltó algo de actitud. O sea, sí. Entró el partido, me parece que... Frío, sí, esa es la palabra. Sí. Yo, como te decía, no vi el partido, pero vi el resumen del mismo y los primeros minutos de Argentina se lo vio como distendido, como flotando en la cancha y dando a entender de que el que tenía que dejar todo en la cancha eran los escoceses y no sé yo. No, al contrario, acá me parece que el equipo que está desafiando al resto es Argentina. Es Argentina, me parece, tiene que ser el protagonista en estos exacto, partidos. Me parece que el que está un escalón por debajo es Argentina, entonces tiene que demostrar que... En los números, ¿no? Sí. Tiene que mostrar que en actitud y en juego no están en un escalón por debajo. Y me parece que falta muy poco para el Mundial. Faltan 6 meses el Mundial que se va a desarrollar en Inglaterra. Y Argentina va a tener este tipo de rivales en el grupo. Y a este tipo de rivales, si querés pasar de fase, tenés que ganarles. Tal cual. Y tenés que ganarles partiendo con el protagonismo tuyo de ir a buscar el partido. Y me parece que ahí pecó Argentina. Pero lo bueno es que la revancha es el sábado frente a un rival, me parece que inferior a Escocia, pero también de segundo orden en Europa, que es Italia. Y es el momento de decir, bueno, nosotros somos mejor, demostrémoslo en el campo, asumamos ese protagonismo y el juego se va a ir desarrollando. O sea, la fase del juego que Argentina las tiene claras, que son el scrum, que son las posiciones, que el pase de pelota, que juega bien y, bueno, mejorar la defensa. Seguro. Que tiene que taclear como tacleó en la primera pelota del partido. De ahí no pudo taclear más. Me parece, como decías vos... es cierto que falta poco tiempo para el Mundial, que quedan algo así de 6 meses, como bien decías. Jugamos con Escocia, jugaron con Escocia, se viene Italia, luego se viene Francia el sábado 22. Son rivales de... Sí, Francia es el más duro. Sí, son, eso te iba a decir. Son rivales, los dos primeros, de un poco menos envergadura, pero fuertes. Francia es un poquitín mejor que estos dos, pero no es el nivel al que viene jugando Argentina en el, por ejemplo, el Rugby Championship. Me parece que estos son los partidos claves no solamente para ganar en confianza, sino para darnos cuenta que en el Mundial, para llegar a jugar con los mejores del mundo, para llegar a ocupar ese tercer puesto histórico que se ocupó en Francia 2007, Argentina debe a estos equipos un poco inferiores o quizá equitativos con el par argentino. Me parece que estos partidos lo tienes que jugar con un poco más de soltura, no dejando llevar el partido, sino un poco más de soltura en cuanto a confianza. Me parece que Argentina tiene que ser ganador de estos partidos, ganador. Y no lo está logrando. Me parece que tiene que salir con otra mentalidad. Ahí está la clave. El partido con los Wallabies me parece que es un equipo argentino mentalizado solamente en el triunfo. No había otra forma que de ganar ese partido que mentalizarse en el triunfo. ¿Por qué? Porque era el último del Championship, porque era el equipo más cercano en cuanto a competencia que tenían. Me parece que el tema de que está pasando los Pumas es mentalmente no están bien. Sí, coincido. Yo no creo que hayan perdido esas ganas de obtener el triunfo, esas ganas locas de obtener el triunfo. Pero sí, coincido que puede ser un problema mentalmente. Sí, sí es cierto que Urcade, así se dice, el técnico del entrenador, mejor dicho, de los Pumas, está haciendo un gran trabajo. Ha cambiado varias cosas de este equipo Pumas. Ha encontrado varios nombres que se repiten continuamente en cada una de las formaciones de los Pumas. Pero bueno, queda mucho trabajo por realizar de acá al Mundial y esperemos que en cada una de las ventanas que estén entre medio, Argentina pueda lograr ese golpe de confianza y ese golpe anímico, mejor dicho, que haga que el equipo llegue afianzado a este Mundial. Y tener la continuidad del éxito, porque los equipos también se acostumbran a perder. Los Pumas tienen que encontrar el éxito, el triunfo y acostumbrarse a ganar. Seguro, seguro. Señores, sábado 11 Argentina juega con Italia, sábado 22 Argentina juega con Francia. Esos son los próximos dos partidos que van a tener los Pumas. Bueno, y esperemos, como decíamos, que sea con victoria. Nosotros nos metemos en un nuevo tema de la banda del día que se llama Almendra y el tema es Gabinetes Espaciales. Donde la gente va. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Seguimos con más desayuno de campeones aquí por Radionauta, 11:41 de la mañana. Y es el momento, gran tema, Chile, ¿qué es esto que suena? ¿Podemos escuchar el tema? Sí, por favor, subir un poquito color. Boing, boing, boing. Boing, boing. La música divertida del señor Marco Berenfall. Antes que arme tu columna, quiero que me cuentes qué es esto que está sonando. Let's Get Started, Black Eyed Peas. No. Ah, la cambiaste. Claramente. La cambiaste. Sí, no la cambié. Le puse esta introducción. Es un tema de 31 minutos y tiene que ver con la columna que he preparado para hoy. Hoy vamos a estar hablando de cómo ponernos en forma, ¿no? Sí, bueno, en esta época, algo así. En esta época del año, las condiciones climáticas, del sol y del calor, ocurre una tendencia. La gente comienza a desarrollar deporte al aire libre. Dejan la bicicleta fija o la corredora que tienen en el gimnasio para ir a correr al bosque o al parque. Dejan de pagar 30-35 pesos que sale jugar en una cancha de fútbol 5 para ir a jugar al bosque. O sea, hay esta tendencia en esta época del año de realizar actividad física en el espacio público. Claro. Entonces, sí. Junto con esto aparecen prácticas que se pueden desarrollar, como decíamos, en lo público y en lo privado. Bueno, hay tres actividades que son furor en Estados Unidos, que no son exactamente el origen, no necesariamente el origen de Estados Unidos, y que están llegando a esta zona del mundo masivamente. ¿Por qué masivamente? Porque antes se desarrollaban, incluso una vos desarrollás, sí, pero hoy se ven en todas las plazas se pueden ver, o sea, ya no es, che, mira, me encontré con un tipo que practica esto. No, en todas las plazas vos podés encontrar. Es un poco más común, más gente normal que lo hace. Por eso el catálogo de masivamente. Se trata de la banda de suspensión, que es una. Es Slackline. No sé, Slackline. Slackline. Slackline. Es el que practica el señor Salazar, especialista en este tema. Y el Kango Jams. Wow, eso me llamó la atención cuando me dijiste. Por eso, por eso la introducción del Boing. Boing. Se trata boing, de rebotar entonces. Se trata de rebotar. Exacto. Se trata del salto. Bueno, el objetivo. El objetivo de estas tres actividades que decíamos es llevar el entrenamiento siempre con vos. Es el slackline. Vos llevas la cuerda en tu mochila. La cuerda de matacate, ni estás los árboles y nada más. Y listo, o sea, está esta cuestión de adiós al gimnasio y el boom de lo trasladable. Lo trasladable del ejercicio físico. Yo poder hacer ejercicio físico en cualquier parte. Claro. Bueno, vamos a entrar a la generación de Kango Jams. Dale. Para la gente que nos está escuchando y dice, ¿qué es esto de Kango Jams? Es la gente que usa una especie de rollers, pero que no tienen ruedas. Ah, son los que tienen una amortiguación y van como en forma de paréntesis, ¿no? Claro, exacto. Exactamente. Y van saltando por la calle, dando saltos locos. La gente no lo entiende, la gente mira y dice, che, mirá esos boludos, están saltando. Bueno, esto es un deporte. Sí, sí, sí, sí. Y es muy divertido, se lo ve muy divertido, al menos de afuera. Quizás por dentro debe ser difícil de practicar, pero sí, incluso ese es uno de los objetivos que dicen los participantes, que es muy divertido y por eso se ha hecho masivamente. Bueno, ¿cómo se practica? Es mixto, ¿no? Pueden practicar. Es mixto, claro. Sí, sí. También vamos a borrar este prejuicio que se cree que es una práctica exclusivamente femenina. No, es mixto, un deporte. Sí. Para los dos. Mixto. Para ellos y ellas. Mixto, sí. Bueno, ¿cómo se practica? Decíamos que son como patines, pero en medio de ruedas tienen un sistema de amortiguación diseñado para rebotar, que reduce el impacto de los saltos hasta un 80%. Y esto lo convierte en un calzado ideal. Que lo pueden practicar todas las personas. O sea, chicos, grandes, gente que pesa 80 kilos, los que pesan 60 kilos, da lo mismo. Todos lo pueden practicar. Además, lo pueden practicar la gente que tiene problemas en sus articulaciones de rodilla y de tobillo. Porque justamente el Kango Jabs nació hace más de 10 años en Suiza con esta intención. Con rehabilitar a pacientes que tenían problemas en sus articulaciones. Ah, mirá. Muy interesante. Con problemas en sus articulaciones de rodillas, caderas y tobillos. Bueno, su efecto fue inmediatamente fue positivo. Por eso la Asociación Española de Salud y Deporte, ASD, realizó un riguroso estudio para sumar este método al fitness. De ahí partió, se generó como deporte. O sea, rehabilitación pasó al fitness y ahora es deporte. Con el argumento de que el calzado protegía al máximo las articulaciones y prevenía todo tipo de lesiones al reducir el impacto. Vos sabés que a mí yo siempre me pregunto por qué yo no tuve la inteligencia del tipo este, por ejemplo, que armó un zapato similar a un patín, a un roller, y le puso simplemente un sistema de amortiguación. Yo quisiera tener esa inteligencia, ¿entendés? De inventar algo así. Ya lo tendrás. Ojalá. Sí, ya lo tendrás. La práctica permite una total libertad de movimiento. Acá en la ciudad de La Plata hay grupos que salen a la calle, van al bosque, yo los he visto en el bosque, y practican con libre de movimiento. Sí. Pero los estructuralistas también diseñaron métodos de entrenamiento. Dijeron, sí, muy bárbaro que esté libre, pero nosotros queremos estructurar todo. O sea, este libre de movimiento no nos gusta. Y hicieron 4 métodos de entrenamiento. Uno de ellos es el Kango Power. Claro, el Kango es por canguros, hay todo un juego ahí que vamos a explicar más adelante. Y el Power por fuerza. Claro, Kango Power, que son movimientos básicos que previenen lesiones articulares y ejercita la fuerza y la resistencia. O sea, yo voy pasando por afuera del gimnasio, veo el Kango, veo a estos tipos saltando al ritmo de la música, me quedo 10 minutos y no pararon de saltar. Ah, mirá, están haciendo Kango Powers. ¿Por qué? Porque están buscando la resistencia cardiovascular. Claro. O sea, lo que hemos explicado anteriormente, los ejercicios anaeróbicos, aeróbicos, todo el tema. Exacto. Otro método es el Kango Bootcamp, que es un entrenamiento suave, al estilo militar y al aire libre. Es este, lo que se ve, lo que uno puede percibir y ver en la ciudad de La Plata, es este, el Kango Bootcamp. Aumenta los niveles de las capacidades físicas básicas, la resistencia y al mismo tiempo se pierde grasa. El Kango Kick, que es una rutina de artes marciales que combina bloqueos, patadas, puñetazos, diferentes disciplinas como el kickboxing y el karate. Wow, está, es completísimo. Y está el Kango Discovery, que es un movimiento exclusivo para niños, que es más libre, que los pibes hagan, salten, jueguen, se tiren al suelo, hagan lo que quieren con estos aparatos. La gente lo puede usar, haciendo la comparación con el roller, ¿no? A modo de medio de transporte, o sea, ¿se puede transitar por la calle con esto caminando libremente o es algo incómodo para transitar? Es una muy interesante tu pregunta, porque hay algo que está pasando en las ciudades modernas, que cada vez la gente está ocupando los transportes públicos. Claro. Como la bicicleta, como el longboard o los rollers. Bueno, no sería loco que esto pudiera formar parte de un transporte público. O sea, en la ciudad de La Plata las condiciones no están diseñadas para andar en un transporte público. No hay ciclovías, o sea, no hay las ciclovías que hay en Holanda, por ejemplo, que el gran porcentaje de la gente ocupa el transporte público para trasladarse a la escuela, al trabajo, a hacer las cosas cotidianas. Pero no sería lejano que esto fuera para trasladarse en una ciudad urbana. Está bueno, me parece que es otra salida más a no usar el colectivo, no usar un auto. Está bueno, porque claro, el auto ya fue, el auto... No, aparte con el problema de contaminación que hay, no nos vamos a entrar en ese tema porque es extenso, pero digo, me parece que es una buena salida. Pero principalmente... Se ha vuelto de vuelta, valga la redundancia, ¿no? A usar la bicicleta, como decías vos, hoy por hoy la gente anda mucho en bicicleta, anda mucho en patineta, en rollers, quizás esto te pueda hacer otra salida más. Pero principalmente la gente que no lo hace es porque no tiene la sensación de seguridad al subirse una bicicleta. Claro, seguro. O sea, hoy no tiene una ciclovía... Y vas por uno y te pasa el 214, rojo, gigante. Sí, te da miedo. Te da miedo, la gente no lo hace, no lo ocupa. Yo, de hecho, por eso dejé de usar mi tablet, porque me daba mucho miedo. Esta ciudad, La Plata, no tiene las condiciones para generar ese transporte alternativo. Pero la rutina perfecta de los canguros, nombre que se adaptaron los propios practicantes, es de 30 minutos y hará que se queme un 25% más de calorías que cualquier otro deporte que practique la misma cantidad de tiempo. Esto es muy loco. Como spinning, aeróbicos o bailoterapia, porque el constante movimiento, el constante rebote, vos estás ejercitando todo tu músculo, vos estás parado sin rebotar y la tensión que te tienes que generar en los músculos de tu tren inferior, de las piernas, claro, ya estás ejercitando algo, o sea, ya estás haciendo. Los canguros han creado un programa deportivo utilizando como referencias tendencias al kickboxing, lo señalábamos, y coreografías de bailes adaptadas al rebote. Son saltos simples, saltos repetidos varias veces, alternados, una vez cada pie, mezclando los dos pies, rebotes dobles, rebotes simples. O sea, la libertad de movimiento es la elige cada absoluta. Uno. Yo puedo ir a correr, poner una valla, ir saltando las vallas, saltar a pie juntos, da lo mismo. Diferentes combinaciones cambiando posiciones y ritmo. Pero bueno, con el tiempo se fueron sumando por todo el mundo los canguros. Hoy es una práctica masiva. Y se practica en Buenos Aires. Acá yo la he visto en Plaza Moreno, por ejemplo, bosques, en La Plata. En La Plata está en Plaza Moreno y en el bosque. Ajá. Se puede ver. Pero en Buenos Aires están los bosques de Palermo, Puerto Madero, Nordelta, Rosario y Córdoba. Todos estos grupos tienen sus grupos de Facebook. Así que la gente lo puede buscar, lo puede facebookear y saber dónde, a qué hora, qué se necesita. Si yo no tengo, lo puedo alquilar. Los entrenadores alquilan los calzados. Entonces es una práctica que yo no puedo decir, no, vale 1.600 pesos, creo que vale un calzado aproximadamente. Bueno, la clase con el alquiler de la bota son alrededor de 30 pesos. No, y además lo loco y lo bueno que tienen este tipo de disciplinas es que no estás obligado a ir a una clase en particular o pagar un curso, sino que vos podés, claro, comprarte tu propio equipo y en tu casa con una computadora de frente y por ahí una lección en YouTube o en cualquier página de esas que vienen hoy de fitness o de este tipo de deportes, puedes simplemente seguir una rutina desde tu casa sin gastar un solo peso más que el de los patines. Sí, desmentir una noción básica que no es una práctica exclusivamente para mujeres, aunque hoy se esté realizando de esta manera. ¿Por qué la practican los hombres? Porque es una herramienta comprobada bajo estudios de que permite quemar gran porcentaje de grasa a otras disciplinas. Ajá. Y porque es divertido, o sea, la gente también lo hace porque lo divierte. Si no, la sensación de cansancio, la sensación de no bajar de peso, porque no bajás de una clase a otra, te retirás. Chao, no, acá hay una sensación de logro, del placer a través del logro. Así que, bueno, lo que decíamos, las botas se consiguen con 1600 y es importante que el próximo sábado 15 de noviembre se celebrará el quinto aniversario de Kango Jumps Argentina. Quinto aniversario. Hay un grupo de Facebook, se va a celebrar en el CENART. La gente lo puede buscar. Y es una fiesta latinoamericana porque hay expositores de diferentes países. Dura 2 días, sábado y domingo. Hay expositores de diferentes países. Van a ver los profesores que adquieran estas botas y van a enseñar esta práctica. Así que toda la gente que quiera ir, vaya al CENART, sábado 15, domingo 16. Alquile la bota y póngase a saltar. Señores, no tienen excusas, se acerca el verano, no hay que ponerse en forma. Los tips que hemos dado acá. Y aquí en Desayuno, eso iba a decir, aquí en Desayuno también es Marco, le ha dado miles de tips, así que el que llega con panza al verano es porque quiere. Nos metemos en uno de los últimos temas de la banda del día, que es Almendra, y el tema se llama Rutas Argentinas. Tengo los dedos ateridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las Rutas Argentinas. Rutas Argentinas, Rutas Argentinas. Rutas Argentinas, Rutas Argentinas, Rutas Argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Últimos 5 minutos de sesión de campeones y solamente queda tiempo para los saluditos, para despedirnos y para decirles que el próximo programa también va a estar cargado de información y esperemos que podamos estar todos una vez más, porque recordemos que el señor Pedro Garay hoy no pudo estar por problemas personales, lo mismo que la empresaria, diríamos, de Desayuno de Campeones, que es la señora Costanza Nicoletti. Vamos a decir empresaria y señora, porque ya es una tipa que tiene su propia empresa, que quién dice se case prontamente, así que bueno, veremos. Por lo pronto, Chile, decirte sí, que... Hoy no tengo saludos. Hoy no tenés saludos. No voy a saludar a nadie. Solamente que anticiparte que el segundo de campeones se enfilará a esta psicosis colectiva que va a generar el superclásico. Wow. Así que el próximo programa vamos a venir con Molotov, fuerzas especiales, barricadas. Tengo la cabeza que me explota. Entre los próximos superclásicos, soy un reconocido hincha de Boca y bueno, es un momento importante para mí. Sumado a la cantidad de entregas que tenemos en la facultad, sumado a finales y parciales, tengo la cabeza a punto de explotar. Pero bueno, aquí estaremos lunes tras lunes brindándoles información solo deportiva. Para llevarte la contra, desde hoy me hago hasta que pase la llave de la Sudamericana. Hincha de River. Mirá, yo lo quería. Solo para llevarte la contra. Bueno, ha sido un placer hacer el programa solo una vez más aquí en el programa, ya que nadie ha venido a hacerlo conmigo. ¿Nuestro operador de qué equipo es? Me han dejado. ¿El operador de qué equipo es Colo? No opina. No tiene equipo. No tiene equipo. ¿No tiene equipo? Bueno, yo creo que sean todos hinchas de River ahora, porque yo me la quiero aguantar solito. Fer San Lorenzo. Fer es Cuerva, Fer es San Lorenzo, sí, es una reconocida hincha de San Lorenzo. Está pensando en el Mundial de Clubes. Los grandes ausentes del día, que son Nicoletti y Garay, ambos pincharratas, así que estoy solo contra el mundo, señores, como somos los bosteros. Oh, se señor Marco Vera, los bosteros se victimizan. Nos vemos el próximo lunes. Saludos grandes para Costanza Nicoletti, productora titular. Saludos muy grandes también para el señor Pedro Garay. Colito estuvo en los controles. Señora Fernanda Balavide, millón de gracias por estar aquí hoy en la producción. Mi nombre es Nico Salazar. Esto fue Desayuno de Campeones. Lo dejamos con la banda del día, que se llama Almendra, y el último tema, que es Mestizo. Chau. Chau. Ni carne bajo mi piel, dar vueltas sobre el centro o explotar con él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies, bailando porque soy mestizo. Sangre. Y eso no podrá ser, porque soy mestizo. Por el aire hacia amor, porque soy mestizo.